Bienvenidas entidades de la red, unidades cyberpunk, mentes inquietas, científicas, inteligencias artificiales y agentes del FBI. A una nueva edición de Código Fuente, un podcast hecho por hackers y para hackers. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Hoy hablamos con Raúl Fernández. Identifícate. Me llamo Raúl Fernández Cobos, he estudiado física y antropología y trabajé durante más de 10 años en el Instituto de Física de Cantabria en el grupo de cosmología como investigador. Y ahora me dedico a la didáctica de las matemáticas en el Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación de la Universidad de Cantabria. Usuario. Leralion. Contraseña. Apeirógono. Bueno, Raúl, nos conocimos hace varios años ya en un proyecto relacionado con el último planetario de gran envergadura de carácter electromecánico que quedaba en Europa. Hoy nos reunimos con el cosmólogo Raúl Fernández. Bienvenido a Código Fuente y muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Epsilon, por haberme invitado. ¿Cómo explicarías qué significa la palabra libertad a un alienígena? Uf, es una pregunta que tiene su miga, porque para empezar no sabría prácticamente cómo explicársela a otro ser humano. Así que yo creo que más que afrontar directamente el concepto de libertad al alienígena, le hablaría de otro concepto que yo creo que está muy relacionado con la idea de libertad, que es la idea del error, de la capacidad de equivocarse, que el alienígena va a estar mucho más familiarizado que con el concepto humano de libertad. Y es que en ese sentido, solo cuando una entidad, o bueno, en este caso una persona, es libre, se puede equivocar, puede cometer errores. De hecho, muchas veces vemos algunos titulares en prensa del tipo como que hemos descubierto una galaxia que no podría existir, o hemos descubierto un cúmulo de galaxias anómalo cuya existencia no se explica. Entonces parece que atribuimos a la naturaleza la capacidad de equivocarse, cuando realmente lo que estamos haciendo es proyectar nuestra propia ignorancia y nuestros propios errores en la naturaleza. En realidad, digamos, si nuestra concepción de la naturaleza está ligada a la existencia de unas leyes naturales o de unas regularidades que se cumplen siempre, la naturaleza no tiene capacidad de equivocarse. Solo tiene capacidad de equivocarse cuando la complejidad se vuelve lo suficientemente grande como para que nuestra modelización ya no sirva, ya no funcione como tal. Me viene enseguida a la cabeza, además relacionado con tu tema, el proyecto SETI. ¿Te gustaría contarnos algo? ¿Del proyecto SETI? Sí. Bueno, sí. Lleva muchísimos años. A mí me apasiona ese proyecto. Mucha gente pues lo ve como un esfuerzo fútil, pero a mí me parece, bueno, me parece que merece la pena y además me gusta mucho la idea, pero sí, entiendo que es una empresa un poco a veces descorazonadora por tener que esperar tanto tiempo y no obtener ninguna respuesta. Al final las distancias ahí fuera son inconmensurables y bueno, y lo raro sería encontrar una respuesta en tan poco tiempo, medido en escala cósmica, vamos. Para nosotros 20 años, 30 años pueden ser muchos, pero para el universo en realidad no es nada. A mí me parece fascinante el proyecto, la parte tecnológica, sobre todo por lo que me toca, cómo se pone a disposición también del público una red distribuida que permite utilizar pues el tiempo de computación de máquinas de gente común en su tiempo libre para poder procesar todos esos datos. Me parece un proyecto tremendamente comunitario y tremendamente entusiasmador, si es que existe esa palabra, y quería ahí recalcarlo. Eso es muy interesante, esa facultad, bueno, digamos, esa idea de compartir los recursos computacionales con la comunidad científica, a mí me resulta muy potente, me resulta también integradora, porque al final no dejas de ofrecer la oportunidad de colaborar a la gente que, bueno, por una u otra razón está fuera de este tipo de iniciativas y se encuentra, bueno, muy lejos de poder contribuir de una manera directa. Entonces, el hecho de que puedan poner a disposición sus propios recursos para hacer este tipo de descubrimientos, pues me parece muy bien. Además, bueno, sabrás que SETI no es el único proyecto que ha hecho uso de esto. De hecho, yo creo que ahora me viene a la cabeza un proyecto de detección de muones que utilizaban los propios teléfonos móviles, y también me viene a la cabeza un proyecto de detección de objetos del sistema solar, objetos móviles en diferentes fotografías, bueno, en diferentes imágenes. También utilizaba una red de estas distribuidas que se aprovechaba, digamos, de alguna manera de los recursos de los usuarios que ponían sus equipos a disposición del proyecto. Sí, a mí me viene también, que no sé si es los usuarios colaboraron tanto, creo que sí después, la colaboración esta internacional que se hizo para hacer la primera fotografía de un agujero negro, donde todos los telescopios apuntaron al mismo sitio y hubo una serie de redes, digamos, que unían esa telemetría y esos datos pues para poder obtener esa imagen. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a comprender la realidad digital que le rodea? Pues bueno, yo le diría que la realidad digital no es algo completamente ajeno de la realidad de la realidad física. Digamos que más que ser mundos paralelos, son dos realidades que a veces están más imbricadas. Entonces, bueno, lo que hagas en una va a tener repercusión en la otra. Y sobre todo apelaría un poco a la responsabilidad, porque mucha gente, sobre todo al principio, me acuerdo de la gente por los foros y demás recursos de internet, que utilizaba el hecho de poder enmascararse detrás de un avatar, pues para hacer emitir cierto tipo de opiniones que no se atrevían a hacer en persona. Entonces, este tipo de cosas, yo entiendo, yo sí que me gustaría que la gente fuera consciente de que lo que está mal en la vida real o digamos en el mundo físico también, bueno, pues también está mal en los mundos virtuales, ¿no? Sí, pero yo ahí difiero un poco porque está esa dicotomía también, en que a veces ese concepto de bien y mal, sobre todo en los aspectos más políticos, es una línea muy delgada. Yo lo veo también como esa legitimidad, más que bien y mal, a veces ser como se es o pensar como se piensa, para la gran mayoría o para ciertos poderes, se considera mal. Entonces yo creo que a veces ese enmascaramiento, aunque te entiendo perfectamente, es necesario, sobre todo en determinados regímenes. Lo que sí entiendo es la responsabilidad individual, el saber que ese poder, pues, conlleva una responsabilidad. Sí, por supuesto. A ver, he hablado en términos muy simples y muy maniqueístas, pero porque me refería más nada a las relaciones personales. Entonces, bueno, ahí sí que tenemos muy claro cuándo podemos ofender a alguien, cuándo no podemos ofender a alguien. Sí que es verdad que cada vez que cuanto más matizamos la situación, entramos en terreno un poco más pantanoso, pero evidentemente las posturas políticas y las posturas, digamos, sociales, pues sí que dependen, la etiqueta que se les ponga, buenas o malas, y estoy de acuerdo contigo en que dependen mucho del contexto y de quién emita esas etiquetas. Entonces, en ese sentido, por supuesto, el hecho de poder expresarse en un medio virtual, pues puede ayudar a aquella gente que vive una situación complicada en términos de, bueno, de libertad de expresión y demás. Háblanos de algún proyecto que te resulte especialmente interesante. Bueno, voy a hablaros de un proyecto mío. Como ya os adelanté al principio, ahora me dedico a la didáctica de las matemáticas y en particular me estoy metiendo con el tema de las necesidades educativas especiales, bueno, y en particular con alumnos con trastorno del espectro autista y con dificultades a la hora de resolver problemas matemáticos. Y bueno, y me podría explayar un poco en este tema, pero como sé que te gusta la cosmología, Me encanta, me encanta. te voy a dar el gusto de hablar de cosmología. Entonces voy a hablar de uno de mis últimos trabajos que más que con cosmología tuvo que ver con la reflexión acerca de la cosmología, es decir, con la filosofía de la cosmología. Y el trabajo en cuestión me llevó a reflexionar sobre el concepto de universo. Contraponer esa visión cotidiana de universo que tenemos todos con el concepto que se maneja en la cosmología y también con otros conceptos que se manejan desde diferentes posturas filosóficas. Qué bueno, qué bueno. Entonces, sí, en principio, uno cuando piensa en el universo piensa en una totalidad, ¿no? En todo lo que existe lo meto en un conjunto. Y ya está, y lo agota la realidad, el universo. Pero en realidad no hay ningún modelo físico que pueda agotar la realidad. Los modelos físicos están, bueno, digamos que se organizan, que se escriben en torno a variables y a relaciones entre esas variables, y necesariamente son reduccionistas. Entonces, vamos a captar ciertos aspectos significativos de la realidad, pero no vamos a captar la realidad entera. Y digamos otro hilo de la discusión también iba en la línea de dilucidar un poco cuál es el objeto de la cosmología, el universo en sí que... ¿Qué es? O sea, ¿es una idea? ¿Es un objeto? Más que nada, si partimos de la idea de Kant, la idea de Kant era que el universo no podía ser un objeto empírico que pudiéramos manipular, un objeto empírico al que pudiéramos hacer perrerías en un laboratorio para entender las leyes con las que se rige, pues esa idea la podemos extrapolar a la cosmología de hoy. Digamos que Kant entendía el espacio y el tiempo no como una realidad a la que pudiéramos acceder empíricamente, sino que las entendía como unas formas puras de la intuición. Básicamente era una manera que tiene nuestra mente de codificar, de entender ese aspecto de la realidad. Entonces, Kant entendía que partiendo de ahí, pues nosotros podíamos ir acumulando elementos en ese conjunto que nosotros llamamos universo, pero llega un momento en que vamos a alcanzar las causas de los primeros elementos, las vamos a ir englobando, vamos a englobar otras causas, las causas de las causas, y así sucesivamente vamos a entrar en una especie de recesión, no infinita, sino que nos va a llevar a una especie de principios o condiciones iniciales, como se interpretan ahora en la cosmología. Y bueno, y la inclusión de esas condiciones iniciales en el objeto que entendemos como el universo, pues eso es una decisión filosófica, no es una decisión ineludible, no es algo que nos resulte natural. Entonces podemos englobar todas las cosas que vemos en la naturaleza, pero siempre la inclusión en el concepto del universo de condiciones iniciales, pues va a ser una, digamos, una decisión filosófica. Entonces, en ese sentido, la cosmología no se libra de esa crítica kantiana de que el universo en sí mismo no puede ser un objeto empírico, aunque desde algunas posiciones filosóficas y desde algunas posiciones, incluso desde algunas posiciones científicas, sí que reclaman esa visión de universo como objeto, englobándolo en una entidad mayor, plagada de otros universos, que sería el multiverso. Pero bueno, el multiverso forma parte de la parte más especulativa de la cosmología y no, yo diría que no se puede tener entre los contenidos más establecidos de la disciplina. Qué interesante. Precisamente te iba a comentar en el marco teórico la idea del multiverso, ese unísono, ese unverso, yo creo efectivamente que es acotar demasiado. Y luego en la parte práctica también quería preguntarte sobre algo más concreto, que es qué tal va la búsqueda de neutrinos. La búsqueda de neutrinos, pues mira, justamente ayer leía un artículo de divulgación que, bueno, en el que hablaba del hipercamiocande, que era una actualización del supercamiocande, que es un detector de neutrinos en una mina de Japón. Y bueno, todavía estaban pendientes de obtener resultados de cara a descubrir cómo el origen de, a ver si podrían arrojar luz acerca del origen de la asimetría entre materia y antimateria que observamos en el universo. Así que, bueno, el campo de los neutrinos es un campo que todavía tiene mucho por explorar y en realidad, pues bueno, los nuevos detectores nos van a abrir nuevas ventanas cosmológicas y también al mundo de la física de partículas, desde luego. ¿Qué debe saber quien dice que no tiene nada que esconder? Pues es que yo creo que todos tenemos algo que esconder. No porque sea algo censurable o impropio, sino simplemente por decisión propia, porque al final yo entiendo que la vida de cada uno pues tiene aspectos públicos y privados, y sobre todo en la medida de lo posible es deseable que sea uno mismo el que decida dónde poner o cuándo mover la frontera entre el ámbito público y el ámbito privado. Cuéntanos alguna anécdota hacker, tuya o no, que haya o no prescrito. Pues el problema de las anécdotas relacionadas con el hacking es que yo solo tengo anécdotas como a nivel de usuario. Entonces, adelante. Claro, el problema de los usuarios es que la parte positiva del hacking nos resulta invisible. Entonces solo percibimos esa vertiente negativa, esa imagen que nos habían dado desde cuando éramos pequeños del hacker como delincuente, ¿no? Entonces solo vemos solo percibimos esas consecuencias negativas cuando realmente las herramientas de hacking fallan. Entonces, o sea, cuando hay una vulnerabilidad, alguien se aprovecha de la vulnerabilidad del sistema y debido a ello, pues ocurren consecuencias. Entonces, no, te iba a contar simplemente una anécdota de una chica que me contó, vamos, me la contó hace poco mi pareja, que, bueno, en concreto esta chica, pues un día pareció que su móvil se le había estropeado. Y a las pocas horas consultó su cuenta bancaria y vio que le faltaba dinero. Entonces, bueno, pues lo denunció a la policía y luego pues le habían dicho que había sido víctima de un ciberataque a través de su móvil y que por lo visto, pues rastreándolo ellos, habían encontrado que los servidores desde los que esta gente operaba, pues estaban ubicados en Rusia. Entonces, bueno, son este tipo de anécdotas las que puedo contar. Sí, bueno, ya sabes que además intentamos también desde este altavoz comentar que eso no es realmente el hacking. Para nosotros, para nosotras, el hacking es algo más. Es resolver cosas de manera elegante, es buscar a problemas complejos soluciones sencillas, es reírse, es hacer que las cosas funcionen de otra manera, es ser científicos, ser científicas, tener un pensamiento profundo, también lateral. Pero entiendo que eso es lo que al final queda. Suerte para esta chica. No, el problema es ese, que a nosotros a nivel de usuarios, y sobre todo yo creo que tenemos una herencia de antes, ¿no? De hace años que o bien no se divulgaba tanto acerca del hacking o se daba aquella imagen de negativa, tremendamente negativa, y en realidad, pues bueno, yo creo que a medida que fueron pasando los años, se ha ido limpiando esa imagen, afortunadamente. Claro, siempre es más morboso, ¿no? Contar la historia de un tipo en no sé dónde que aprovechando herramientas de no sé qué le quita el dinero a otro o a otra y que decir que hay millones de personas en el anonimato trabajando fuera de patentes, construyendo software, construyendo redes seguras, criticando las redes comerciales y que extraen la atención, tratando de arreglar problemas, de crear librerías. Siempre es más morboso, así que los medios, al fin y al cabo, pues acaban dando esa imagen. Sí, además, bueno, fomenta también, apela más a los sentimientos personales, del miedo, situaciones cotidianas, la vulnerabilidad del usuario, sobre todo cuando no sabemos nada de lo que hay detrás de todas esas herramientas que utilizamos cada día. Entonces, yo creo que, bueno, que las noticias en ese sentido calan más porque apelan más a los sentimientos que siente, bueno, que tiene el usuario, ¿no? Sin duda. ¿Qué opinas del periodismo de Julian Assange y de WikiLeaks? Pues bueno, puedo hablar del periodismo de Julian Assange y de WikiLeaks. La verdad es que sé lo que se pudo leer en su día en los periódicos, así que tampoco puedo dar una opinión muy formada, ¿no? Pero bueno, el periodismo. Yo creo que en el contexto en el que estamos hablando de la realidad digital y de los nuevos recursos, yo creo que el periodismo se enfrenta a una especie de dilema, porque por un lado encuentra nuevas herramientas de investigación, sobre todo el hecho de que hoy en día, pues existen recursos, perdón, registros públicos de muchos procesos y los periodistas sí que pueden tener acceso a esos registros y descubrir delitos que en su momento permanecían impunes. Yo en este caso, por ejemplo, me gusta siempre señalar la labor que está haciendo Jaime Gómez Obregón, que yo no creo, no sé hasta qué punto se le puede denominar hacker, pero yo lo llamaría más un analista de datos, que es un chico que lo que está haciendo es una labor de rastreo de los diferentes contratos del gobierno de Cantabria. Para encontrar ciertas correlaciones, ciertos usos ilícitos y asignaciones y denunciarlas. Entonces, el periodismo en este sentido encuentra un arma muy poderosa para poder descubrir y hacer públicas situaciones de injusticia social y abusos, diferentes abusos. Por otro lado, también en el otro lado del dilema, con lo que se encuentra el periodismo es y las herramientas digitales, es con el derecho a la intimidad y un poco con la protección de datos. Y si no de WikiLeaks, te pondría sobre la mesa el proyecto Sci-Hub. No sé si lo conoces, un proyecto que llevó una chica adelante, que ahora está censurado, aunque hay por ahí espejos, para que podamos visitarlo, que es una recopilación de papers científicos extraídos generalmente de estas revistas especializadas donde es necesario estar suscrito. Un poco la idea de democratizar ese conocimiento científico profundo de los papers. No sé qué opinión te merece también un poco este mundo de las publicaciones científicas. Pues esto me parece muy interesante porque, bueno, el tema de las editoriales científicas, ahora ya se han puesto las pilas, pero en su momento yo creo que se quedaron un poco atrás y bueno, efectivamente el open access para los artículos debería ser una premisa a fomentar, básicamente porque desde el punto de vista más idealista de la generación de conocimiento científico, pues lo que queremos los científicos es que el conocimiento se divulgue y sobre todo ahora que tenemos una herramienta como Internet que no necesitamos imprimir ni comprar la revista ni ir al congreso de turno para enterarnos de una nueva comunicación, pues lo que más deseamos es que cualquier persona interesada pudiera tener acceso a nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también entiendo que las editoriales son un negocio y que se tienen que financiar de alguna manera. Muchas de ellas ahora han sacado el modelo híbrido de publicación. Lo que pasa es que en el modelo híbrido de publicación, pues en muchos casos obligan piden al autor que pague su publicación en acceso abierto. Entonces, bueno, hay cierta polémica respecto a eso porque en muchos casos sí que paga la institución a la que pertenece el investigador, pero en otros, pues el investigador en concreto puede no pertenecer a ninguna institución solvente y entonces pues eso o se lo paga de su propio bolsillo o no publica en abierto. Entonces esto, como entenderás, puede fomentar muchas situaciones de desigualdad entre diferentes investigadores y bueno, y una serie de problemas que al final, en el fondo, no se soluciona la cuestión que está sobre la mesa, que es la de la difusión libre de conocimientos. Entonces, ya desde hace tiempo, desde el propio gobierno, se viene impulsando el hecho de que los propios investigadores publiquen en revistas en abierto. Desde los proyectos del Plan Nacional se pide o bien que las publicaciones que resulten de esos proyectos estén en abierto o bien que se cuelguen en repositorios, en repositorios en abierto, claro. Lo que ocurre es que dependiendo del campo, hay muchas revistas no te dejan colocar su última versión, la versión aprobada por los pares en estos repositorios. En el caso de la astronomía, la verdad es que las revistas fueron bastante permisivas en este sentido y sí que nos dejan en general colocar los artículos antes de que salgan publicados, incluso en el repositorio, en Archive. Entonces, en este sentido sí que tenemos un poco más libertad que otros campos, pero bueno, hay mucho que hacer aquí todavía. ¿Cuáles son las herramientas de hacking que consideras imprescindibles? Pues imprescindibles yo considero tener la mente abierta a nuevas hipótesis, a nuevas ideas, tener mucha curiosidad, tener la capacidad crítica también para diferenciar entre ideas válidas e ideas que a veces pues entran en contradicción con los conocimientos establecidos y otras veces pues son fraudulentas directamente. Entonces, sobre todo de cara a la población en general, a mí sí que me parece muy interesante que se sepa, que se den las herramientas necesarias para distinguir entre aquello que se considera conocimiento establecido, conocimiento científico o aquellos conocimientos cuya epistemología pues está un poco más, menos un poco menos, no, estoy siendo demasiado benévolo, pero vamos, digamos que no están establecidas nada y no hay ninguna base ni lógica ni epistemológica detrás de ellas, como pueden ser pues la astrología o otro tipo de pseudociencias que al final pueden hacer bastante daño a quien las sigue o a quien las utilice de una manera dañina para ellos mismos o para los demás. Sí, hablando de daño, me gustaría también hablar contigo sobre este proyecto que tiene Elon Musk de poner una red de satélites por todo el mundo, digamos una matriz que en realidad conlleva no solo poner más objetos en un universo, bueno, en un entorno, digamos, de la Tierra ya saturado, sino que además nos impide ver la realidad que hay fuera, ¿no? Creo que hay problemas también con los telescopios. Esto molesta mucho a los astrónomos y con razón, pero además ellos elevan la petición a instancias superiores alegando que en realidad el cielo nocturno es un patrimonio de todos. Entonces, el hecho de que una empresa o unos pocos destrocen ese patrimonio, pues no es algo trivial ni es algo que debamos asumir con docilidad. Al final es acabar con el cielo, tal como o con el cielo nocturno, con la idea de, bueno, con la visión de las estrellas y demás, pues no se diferencia mucho de destrozar paisajes. Entonces, el problema es que el cielo es el mismo desde todas partes, el cielo es de todos, lo compartimos. Entonces, es todavía más peligroso que destrozar un paisaje determinado, sino que estamos haciendo unos cambios que van a afectar de modo global. La verdad es que mirar al cielo a día de hoy es bastante confuso durante la noche. A mí siempre me ha gustado señalar lo que conozco, lo poco que conozco, y cada vez es más confuso. Es difícil saber si lo que ves es lo que es. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, los cientos de luces que lo copan, ¿no? No puedes distinguir si es un satélite, si es geoestacionario o si realmente lo que ves es realmente una estrella o el reflejo de un planeta. Me refiero a que es como que cada vez se está haciendo más confuso poder mirar hacia afuera. Y eso también tiene muchas connotaciones filosóficas y profundas, ¿no? Que te tapen el poder ver el cielo. Tal vez lo único como seres individuos que pululan por un planeta que te permite soñar también hacia afuera, como hacían los filósofos en su época, ¿no? Digamos que es confundir todo eso, es meter ruido. Al final, ver el cielo siempre induce a pensar en uno mismo y en lo demás y en la naturaleza, y no poder verlo va un poco en la línea de encerrarnos a todos en nosotros mismos o en una rutina que nos haga no pensar, y sí que es verdad que es una pena. De todos modos, o en cuanto a la confusión de luces, hoy en día hay aplicaciones en el móvil bastante, bastante chulas que te permiten identificar a través del GPS, identificar cada una de las luces que estás viendo en el cielo, y sobre todo es especialmente útil para distinguir los satélites geoestacionarios vamos, de las estrellas y de los planetas. Sí, pero ahí sabes qué veo yo, Raúl, que al final para mirar al cielo tenemos que mirar a una pantalla. Al final para mirar a los demás tenemos que mirar a la pantalla y al final para mirarnos a nosotros mismos tenemos que mirar a una pantalla. Es decir, es como agachar la cabeza para ver lo que hay arriba. Eso es cierto, al final no nos despamos del móvil ni siquiera para mirar el cielo. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Pues bueno, te voy a decir, tengo un cuñado motivadísimo con las criptomonedas. En serio. Y gracias a él, pues bueno, veo cómo evolucionan algunas de ellas y me explica algunas de las correlaciones que él ha podido apreciar durante estos meses y demás. Yo, en general, soy un poco receloso con el tema del dinero. Entonces, sinceramente, me da miedo que este boom, sobre todo este boom más reciente que ha convertido a mucha gente en inversores desde su propio móvil, genere su propia burbuja y se venga abajo cuando a las grandes fortunas involucradas pues les venga bien. Obviamente entiendo que tu pregunta va más allá, va más hacia el concepto de criptomoneda y la idea de las criptomonedas a mí en sí misma me parece muy interesante por el hecho de que representan, bueno, representan una moneda o digamos, un dinero que no depende directamente de los estados, que está descentralizado, que tiene trazabilidad y bueno, habrá que ver cómo evolucionan las diferentes formas de organización política y qué juego y qué papel pueden jugar las criptomonedas en todo ello. Me gustaría aprovechar para recomendar un documental que se ha hecho con el dinero público de los franceses y de los alemanes, que está en el canal Arte, ¿vale? Es fácil de encontrar. Se llama El misterio de Satoshi, los orígenes del Bitcoin. Recomiéndanos un lugar, una película, un libro, una canción y un videojuego. Bien, vamos a empezar por el lugar. Yo creo que se nota que me hago viejo y así que voy a darle publicidad a la ciudad que me vio crecer, que es Mieres, en Asturias. Y bueno, en Mieres hay una plaza donde la gente se reúne a tomar sidra, una plaza pues normal y corriente, pero que en un lateral hay una placa en la que se puede leer una cita de José Hierro que dice algo como que en el mundo hay tres lugares donde uno puede encontrarse realmente bien, porque dice algo como que supieron no perder su sabor a pueblo. Y entre los tres lugares que cita José Hierro, el primero es la isla de Manhattan, donde no he estado. El segundo es el barrio del Trastevere, en Roma. A mí el barrio del Trastevere, he de confesar que me gusta mucho. Roma para mí es una ciudad alucinante. He tenido la oportunidad de vivir allí durante 3 meses y también, bueno, de haber viajado bastantes veces y la verdad es que a mí Roma me chifla. Pero el tercer lugar que señala José Hierro en la cita es precisamente la plaza de Requejo de Mieres. Así que pues me tendré que quedar con Mieres, ¿no? Una película. Bueno, ya que estamos con temas de ordenadores, yo recomendaría Matrix. A mí me resulta una película de ciencia ficción buenísima. La primera, evidentemente, la segunda y la tercera parte no me gustan mucho, pero la primera me parece muy buena, muy buena. Así que, bueno, dado el contexto en el que estamos, me parece bastante oportuna. Lo siguiente era un libro, entonces, ¿no? Van a ser tres. Voy a recomendar la trilogía de Marte de King Stanley Robinson. Yo soy muy fan de la ciencia ficción y la verdad es que estos tres libros a mí me impresionaron muchísimo, tal vez por el momento de mi vida en los que lo leí. Son unos libros que cuentan la colonización de Marte y que empiezan con una misión con 100 personas, pero vamos, son unos libros muy ambiciosos que recogen muchos detalles técnicos, pero también hablan de revoluciones políticas, de salseo entre personajes, de una especie de la formación de una cultura propia del planeta Marte. Entonces me gusta mucho por esa pluralidad de temas que toca. Sí, aquí debo decirte que lo tenemos aquí en casa y aprovechar también para recomendarte o recomendar, si no lo conoces ya, un juego de mesa que se llama Terraforming Mars, que basa bastante su contexto en esta trilogía y que si te gustan los juegos de mesa, si te gustan los juegos de rol, es una maravilla. Ah, pues no lo conocía, gracias. Una canción. Lucha de Gigantes, de Antonio Vega, porque tiene esa mezcla de trascendentalismo, de fragilidad, de ñoñez, que me gusta mucho. Y un videojuego. Pues videojuegos, yo no juego mucho desde hace años. Yo era fan de Nintendo y me gustaban los juegos simples, los juegos que me entretuvieran, no los juegos muy elaborados y con una trama muy, muy intrincada. Así que bueno, me gustaba mucho el Mario Kart y me gustaba jugar también al Super Smash Bros. Pero bueno, en tiempos de la Nintendo 64. Marca tres objetivos clave para la humanidad que consideras deban cumplirse antes de 2050. Pues aquí no creo que vaya a ser muy original, pero yo en primer lugar pondría la concienciación por la concienciación real del riesgo que supone el cambio climático. Porque bueno, al fin y al cabo, si no cuidamos nuestro planeta, no cualquier otro objetivo que nos planteemos, no vamos a tener la ocasión de llevarlo a cabo. Entonces, bueno, en esta concienciación, pues caben muchas cosas. Cabe el cambio de los modos de vida, cabe también la transición energética, caben muchas cosas. La reducción de la huella de carbono, en fin. En un segundo objetivo, ya siguiendo los objetivos de la UNESCO, para mí es muy importante, pues, disponer de una educación universal y de calidad, una educación real, un acceso a la educación y además, pues, que se garantice la calidad de esa educación. Más que nada porque la base de cualquier sociedad es la educación. Entonces, no podemos, de nada sirve dar recursos a nadie si no están. Bueno, si no damos unos cimientos sólidos desde una estructura que dé pie y que fomente y posibilite una educación universal para todos. Y el último objetivo que yo señalaría, que yo creo que está prácticamente en los otros dos, bueno, en parte, sería la reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades es un imperativo moral, yo creo. O sea, es algo que se debe hacer por justicia, pero es algo que se debe hacer también para evitar todo tipo de conflictos en el mundo. Se debe hacer, bueno, abordar esto, pues involucra a todos los frentes que se nos ocurran, entre los que se cuentan también, pues la concienciación por el cambio climático, también tener en cuenta a todos los refugiados climáticos que tenemos y que vamos a tener en el futuro. Y bueno, y también el tema de la educación ayuda a paliar desigualdades, obviamente. ¿Qué significa para ti ser hacker? Pues para mí significa sobre todo ser una persona que indaga y ser una persona que tenga una capacidad crítica muy desarrollada. Pero bueno, hay que ser curioso, sobre todo, y hay que ser crítico, eso sí. ¿Conoces alguna formación interesante para quienes comienzan en el mundo de la seguridad informática, la programación o las redes? Bueno, yo en principio conozco sobre todo el mundo del análisis de datos, entonces ahora están de moda todos estos másteres de data analysis o de científico de datos, y en realidad vamos hacia un mundo que trabaja con grandes cantidades de datos y cada vez va a ser más difícil de interpretar, porque generamos grandes cantidades de datos, pero nuestro cerebro es incapaz de procesar o de sacar conclusiones viendo simplemente las bases de datos. Entonces vamos a necesitar muchísimas herramientas para extraer conclusiones y poder trazar de dónde salen también y poder argumentar mejor en base a lo que nos dicen los datos. Entonces, es importante saber cómo tratar esos datos, saber lo mínimo de estadística, porque muchas veces se ven titulares en la prensa que juegan con un porcentaje, no te lo dicen claramente, pero el lector tiende a interpretar ese porcentaje como otra cantidad y bueno, y se juega mucho con esto. Al final siempre te dicen La mitad del 90, o sea, el 90% de la mitad de los afectados tiende a no sé qué, y la gente se queda con ese 90%. Son cosas más sutiles aún, y como no estés siempre en guardia y tengas esa capacidad de crítica frente a cómo se presentan los datos, pues bueno, en realidad estás muy expuesto a que te engañen. Sí, es un poco como aquel dicho que decía, dos personas con nombre y apellidos muertas son una tragedia, pero 2.000 son una estadística. Efectivamente. Por cierto, suena un árbol si cae en un bosque, pero no hay nadie presente. Pues yo diría que sí. Entra un poco en la misma línea en la que se conciben la idea de universo muchas veces. En parte porque, bueno, el universo desde el punto de vista cosmológico, pues se entiende como esa totalidad que bueno, que se prescribe como un ente geométrico, ¿no? Que aparece en la relatividad general. Y esto, pues, no se puede ver, ¿no? No, o sea, no tenemos acceso a todo el universo, solo tenemos acceso a la parte a la que desde la cual la luz ha tenido tiempo a llegar hasta nosotros. Entonces, esto visto desde el punto de vista realista, es decir, desde la persona que cree que el árbol suena, con independencia de que haya alguien o no escuchándolo, lo que supone es que las fronteras ontológicas crecen. Digamos que lo que nos está diciendo la relatividad general o el modelo cosmológico es que existe una realidad más allá de todo aquello cuanto podremos ver, independientemente de cuánto mejoremos nuestros telescopios. Aunque tengamos unos telescopios perfectos, según la relatividad general, no veríamos todo el universo. Entonces, lo que hace la teoría es agrandar las fronteras de lo que existe en ese sentido, ¿no? Pero si ves la teoría de la relatividad general, no desde el punto de vista realista, sino desde el punto de vista operacional, desde la concepción de que al final el modelo cosmológico es una herramienta que no tiene nada que ver con la realidad, pero que en cierto modo solapa con ella o con un aspecto de ella y nos sirve para modelizarla, pues entonces en este sentido lo que está haciendo el modelo cosmológico es, digamos, postular o inventarse una realidad ajena a todo cuanto esté relacionado con nuestra capacidad epistemológica para poder explicar una pequeña parte, en una pequeña parte de todo lo que considera nuestra realidad. Entonces, bueno, la mayor parte de los científicos, es decir, yo creo que son realistas, o al menos realistas, pragmáticos. Bueno, el realismo se puede matizar mucho. Evidentemente, el realismo ingenuo no se puede sostener a día de hoy. Una correspondencia directa entre las matemáticas y la realidad no se sostiene, pero un realismo matizable, yo creo que se puede sostener hasta cierto punto y bueno, y la mayor parte de los científicos se adhieren a él. Entonces, desde este punto de vista, el árbol suena. Lo que pasa es que no podemos demostrar esto de ninguna forma. Al final no deja de ser una opción filosófica. Por supuesto, lo podemos argumentar. Yo lo argumentaría en términos de que el hecho de que yo diga o piense que existe un mundo objetivo más allá de mis propias sensaciones o de las sensaciones de cualquiera, es la hipótesis más sencilla para explicar ciertos aspectos de la realidad, como por ejemplo, pues el acuerdo intersubjetivo, la propia coherencia de la realidad, el hecho de que me permite no tener que incurrir en una sucesión infinita, porque si yo pienso que el mundo no es el mundo, sino que son mis sensaciones o que vivo en una simulación, siempre me puedo pensar dónde está corriendo esa simulación, si está corriendo en otra simulación o si está corriendo en una realidad, en un mundo real. Entonces, al final acabo aplazando el mismo problema. Y en torno a tus preguntas y y en torno a tus palabras, y aprovechando un poco que estás aquí, jo, me viene a la cabeza el preguntarte cómo va el experimento que analiza o que trata de darle una forma cotidiana a la idea que tenemos del espectro de lo que consideramos el fondo del universo. ¿Qué tal va esa investigación? Te refieres al fondo cósmico de microondas, ¿verdad? Correcto. Pues a ver, respecto al fondo cósmico de microondas, hubo un satélite que lanzó la ESA en el año 2011, que se llama Planck, y que, bueno, dejó de tomar datos hace tiempo. Y la colaboración sí ha seguido analizando estos datos y el año pasado ha sacado pues los últimos, digamos, resultados, ¿no? Del análisis de datos, así como, pues, bueno, un conjunto de datos para que la comunidad los pueda ir examinando. Y a día de hoy son los datos más precisos que de todo el cielo que tiene la comunidad de cosmólogos para analizar el fondo cósmico de microondas. Pero sí que es verdad que hay otros telescopios con experimentos en marcha, que están haciendo observaciones hoy en día de zonas más pequeñitas del cielo. Entonces, de esas zonas más pequeñitas sí que se puede, pues, obtener más resolución y más detalle. Entonces, estas cosas, bueno, la clave de Planck es que básicamente lo que ha hecho ha sido corroborar el modelo estándar. Entonces, esto en cuanto a titulares no es muy sugerente, pero bueno. Sí que quedan algunas preguntas todavía sin contestar. Por ejemplo, desde el punto de vista de la inflación cósmica, muchos modelos pues predicen que tiene que haber un fondo cósmico de ondas gravitacionales que venga del propio Big Bang. Este fondo cósmico de ondas gravitacionales se mediría en una frecuencia diferente a la que están midiendo los telescopios actuales de ondas gravitacionales y en particular dejarían una huella en el fondo cósmico de microondas, en la polarización del fondo cósmico de microondas. Entonces esto, si se pudiera medir, sería un bombazo. Lo que pasa es que actualmente la sensibilidad de los experimentos no permite medirla, básicamente porque, o sea, no permite medir esa señal si estuviera allí, que es posible que no esté. Pero vamos, básicamente el mayor problema es la contaminación de nuestra propia galaxia. Entonces, hace unos años una colaboración, la del Polo Sur, la de BICEP, anunció que había hecho esta medida de ondas gravitacionales y luego un análisis posterior demostró que lo que habían medido era una señal que provenía del polvo de nuestra galaxia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y realmente, bueno, pues se está trabajando en ello con vistas a poder medir ese fondo en algún momento. El mayor interés es que si se midiera ese fondo, respaldaría empíricamente la teoría de la inflación cósmica. Muchas gracias. ¿A quién te gustaría que le hiciéramos estas mismas preguntas? Pues me gustaría que se les hicierais a Airán Marcos Caballero, que es un muy amigo mío que trabajó conmigo en el Instituto de Física de Cantabria, en temas de cosmología, y sé que es una persona muy curiosa y que merecerá la pena escuchar lo que opina acerca de estas preguntas. Termina la frase, Internet es una herramienta para... Pues para muchas cosas. Internet sirve para aprender mucho, sirve para poner en contacto a mucha gente, sirve para coordinar, pero también sirve para perder mucho el tiempo. Por ejemplo, yo pierdo muchísimo el tiempo en Internet. Tenemos acceso a muchísimos más datos de los que podemos procesar y realmente necesitamos filtrar y necesitamos organizar la información. Entonces, desde luego, Internet sirve para muchas cosas. Es una herramienta que yo sinceramente no concibo la vida ya sin Internet. La uso para todo. Compro por Internet, hablo por Internet, accedo a la información a través de Internet. Así que para mí, Internet es ya casi como la luz eléctrica. ¿Qué le dirías a tus enemigos? Pues en realidad yo creo que no tengo enemigos porque A ver, todo depende de cómo interpretes lo que es un enemigo, pero es que para mí yo creo que un enemigo hay que alimentarlo para que siga siendo tu enemigo, para que no se olvide de ti. Entonces eso requiere de muchísimos recursos. Tú ocasionalmente siempre, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Nos encontramos con personas que bueno, que a lo mejor nos hacen la vida más difícil en ciertos momentos o en ciertos aspectos. Pero de ahí a convertirlos en enemigos hay un paso grande. Al final, un enemigo es algo que ya no es algo contingente, ya no es algo, es algo que se queda ahí, que tienes que cultivar. Entonces, yo creo que en ese sentido no tengo enemigos. Sí, luego también podemos englobar aquí también ese enemigo conceptual, por ejemplo, las noticias falsas, digamos, ciertas no ciencias. No solo tiene que ser el enemigo físico individual, sino también se puede ver como, no sé, esa cultura también extractivista. Un poco va por ahí también, pero te entiendo. Uf, pues en esos casos, en ese caso tengo muchísimos enemigos. Tengo los que has señalado, tengo también la propia ignorancia, la propia y la de los demás. Eso también me molesta muchas veces. Y bueno, pues no sé, podría seguir, pero la manera que tiene la gente de argumentar a veces, yo creo, a mí también me pasa, ¿eh? Lo de reconocer, que muchos de los argumentos que utilizamos, sobre todo en el lenguaje natural, escapan a la lógica. No siguen la argumentación bien fundamentada bueno, que uno espera a partir de la lógica. Entonces, muchas veces estás discutiendo algo con una persona y una gran parte de las malinterpretaciones o de los giros argumentales y de las discusiones giran en parte a argumentos mal construidos. Entonces, eso sí que puede ser un enemigo. Cuéntanos cuál es tu filosofía de vida o algunas experiencias propias que consideras importante compartir con la comunidad. Pues aquí, bueno, yo daría dos rasgos fundamentales. Yo creo que es importante ser curioso en la vida. Es muy importante de cara a descubrir aquello que te haga sentir bien, aquello que te guste. A mí me gusta mucho aprender. Entonces, ser curioso me da la vida, me abre nuevos campos y me entretiene. Y sobre todo me ha llevado a descubrir también aquello que Jorge Wagensberg llamaba el gozo intelectual. Esa sensación de, no sé cómo llamarlo, de placer, cuando de repente entiendes algo que antes no comprendías, pues oh, eso me parece algo muy fuerte y muy agradable. Entonces, sí que me gustaría que la gente lo descubriera, porque al final a veces tendemos a pensar en que aprender pues es algo que se relaciona con los contenidos curriculares, con la escuela, con lo que nos obligan a hacer, y tenemos una visión negativa de esto, pero bueno, la verdad es que cada vez está cambiando más y la gente siente mayor curiosidad. Entonces, la gente está mucho más abierta a aprender que antes. Y el otro aspecto que yo quería señalar es el entender a los demás, para moverse por la vida y para no caer también digamos, en aquellos pensamientos recurrentes y que te hacen no prosperar y no desenvolverte bien con los demás. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? Bueno, me podéis encontrar en las redes y también he abierto un blog hace relativamente poco sobre reseñas de libros que se llama La Biblioteca Marciana. El final es tuyo. Dinos una cita que te gustaría recordar, unas palabras que quieras compartir o simplemente, despídete de quienes nos escuchan. Pues muchas gracias por escucharme y larga vida y prosperidad. El monólogo de hoy, dice así. Algunos lo llaman planeta, y no es plano. Algunos lo llaman tierra, y es mar. Algunos lo llaman globo, y no vuela. Yo prefiero llamarlo, hogar. 2021. El G20 y todas las organizaciones secuaces, una parte nada representativa de la humanidad en su conjunto, los delegados de la riqueza imaginada de la Tierra, se reúnen con el objetivo de marcar el camino del resto del rebaño hacia su idea del 2050. La ciencia nos advierte de que ya nada se sostiene, tal y como lo conocemos, y que el cambio debe producirse cuanto antes, para que las consecuencias sean lo más leves posibles. Nadie escucha ya a los sabios. Sin embargo, los tiranos ejercen su poder de manera impune y a los cuatro vientos, de hacer creer que de su mano habrá un futuro común, mientras siguen con sus políticas extractivistas y de crecimiento infinito. Nada puede resultar más insensato que confiar en quienes dicen alzarse elegidos. En quienes viajan a una cumbre sobre cambio climático en jets privados y máquinas de carbón, con sus séquitos que llenan los hoteles, y los bolsillos de los que no son de proximidad. Nada más incoherente e hipócrita que hacer caso a quienes compran la deuda de carbón de otros países, al mismo tiempo que les impiden desarrollarse en iguales circunstancias. La ciencia advierte y en sus manos, y en las de la tecnología, está la responsabilidad de encontrar la cura para una Tierra que sufre metástasis. Dejemos de llamarlo cambio climático y empecemos a reconocerlo como lo que es, una emergencia planetaria. Los hijos del capitalismo aún no quieren darse cuenta de que su sistema es un cáncer. Y que quienes lo sufrimos, somos esclavos de un común destructivo, coercitivo y desolador. Mientras las grandes fortunas se dan paseos contaminantes por el espacio exterior, y coquetean con su posibilidad de dejarnos atrás, los objetivos para 2050 no pueden ser otros que, acabar con el capitalismo salvaje y su hijo bastardo, el ecocapitalismo, esa solución infantil que te culpa a ti, pequeño obrero consumidor, de los problemas del planeta, y que lo soluciona todo enchufando tus emisiones de CO2 en otras partes, que te impide teletrabajar en un mundo hiperconectado, pero que te hace depender de la electricidad en todo momento para que sigas comprando y entretenido, esa panacea para idiotas incautos y cretinos políticos, que te hace creer que existe la izquierda y la derecha, y no la riqueza y la aparofobia, y que disimula la culpa de, por ejemplo, las granjas agrícolas extensivas, por no dañar los intereses económicos de unos pocos, para que tengas en todo momento 15 bolsas diferentes de glutamato tóxico, en cualquier supermercado remoto del mundo. Todo gracias a los miles de barcos que hacen más barato un producto, que ya produce alguien de tu alrededor, a cambio de contaminar el mar del mundo entero. Esa broma de mal gusto que olvida los cientos de pruebas de armamento militar ultracontaminante que se realizan cada día. La solución que proponen, ya es parte del problema. Debemos recuperar la esencia tecnológica y científico-lógica de nuestro ser, y su equilibrio con lo natural y biodiverso. Debemos encontrar de nuevo la fraternidad mutua entre los seres y con el planeta Tierra, hasta la fecha, nuestro único y verdadero hogar. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. I am a hacker and this is my manifesto. Huh? Right? Manifesto? You may stop me, but you can't stop us all. La verdad está ahí fuera, esperándote. No lo olvides. Código fuente. Hasta la próxima.